pregunto bien, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué llegaste así si no me vas a amar igual? Y yo sé que tal vez no eras para mí. Ya no te quiero ver. No me pregunto bien, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué llegaste así si no me vas a amar igual? Y yo sé que tal vez no eras para mí. Quiero la verdad, no sé, pero te miré y me enamoré. Por mar y cielo te busqué y a fin de cuentas te encontré. Cuando te lo conté, cuando contigo conversé, me di cuenta de que no sientes lo que pensé. Y ahora que me queda la misma canción que me enreda, seguiré con lo mío cuando no pensarte pueda. Cuando al verte conectada yo no sienta nada, cuando no tenga tu nombre atorado en la mirada, cuando luego de llamadas el dolor no me embista, cuando mis ojos no te sigan la pista. Y es que para ser realista, si no eras para mí, ¿por qué Dios te puso a la vista? No entiendo, tus ojos decían algo más. No entiendo, tu sonrisa me decía algo más. No entiendo, tus actos decían algo más. Y en mis pupilas está lloviendo al ver que no estás. Tú dime, ¿cómo hacer que esto termine? ¿Cómo no sentir esta impotencia cuando te aproximes? ¿Cómo no pensar en ti? Por favor entiéndeme, nunca me vi enamorado así. Me pregunto bien, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué llegaste así si no me vas a amar igual? Y yo sé que tal vez no eras para mí. Ya no te quiero ver paseando por mis pensamientos. Alguien debería multar al tiempo por pasar tan lento. Tu foto me tortura y me siento un masoquista. Me duele solo ser una víctima más en tu lista. Tu mirada un ataque terrorista al corazón. Hasta el mismo Cupido odiaría estar en mi posición. En esta ocasión daré un brindis por tu decisión, esperando que mis ganas de amar no mueran de desilusión. Permíteme un instante, no sé si puedo explicarte que mis deseos de olvidarte fueron a dar a otra parte. Si ya no quiero escucharte, ¿por qué te sigo llamando? ¿Será que el orgullo era mi aliado y me está traicionando? ¿Cómo pudiste controlar mi vida sin que me percate? Porque secuestras mi alegría y yo soy quien pide rescate. Devuélveme esa emoción que sentí al poder verte. Si al final me harías mal, me pregunto el por qué conocerte. Solo me queda seguir sin ver esos mensajes pendientes y no creer ninguna de las historias que te inventes. Siempre te recordaré, de eso no me queda duda. La realidad se ahogó en alcohol y me dejó esta verdad cruda. Me pregunto bien, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué llegaste así si no me vas a amar igual? Y yo sé que tal vez no eras para mí. Ya no te quiero ver. No me pregunto bien, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué llegaste así si no me vas a amar igual? Yo sé que tal vez no eras para mí. Ya no te quiero ver.